Y hemos puesto todo nuestro apoyo de brigadistas y de aviones hidrantes, tanto a Córdoba como a Santa Fe, para ayudar a apaciguar ese fuego, a apagarlo y hacer que la vida de los rosarinos no se vea alterado por el humo cotidianamente. Pero lo que tenemos que trabajar en el futuro es además perseguir penalmente, judicialmente, a los que generan esas quemas. Y para eso tenemos que ser inflexibles, inflexibles. Eso daña el medio ambiente y daña fundamentalmente la vida de los rosarinos, que no tienen por qué tolerar eso. Así que vamos a trabajar como estamos haciendo hasta ahora, Pablo, como estamos haciendo Mar, juntos, muy juntos, para apagar el fuego que se ha incendiado. Pero ahora lo que tenemos que hacer es ser muy estrictos y detectar quiénes son los que generan los incendios, cuando los incendios los genera alguien, y ser implacables judicialmente con ellos.